Ayer mi linda vecina invitados recibió y no estaba preparada, la comida no alcanzó. Para salir del apuro ella ayuda me pidió. Hay que matar la gallina, le dije, matémosla entre los dos. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Se fueron todos conforme con la cena recibida. Pronto quedó muy solita mi dulce y linda vecina. Y ahora no quedan gallinas en todo el barrio, señor. Las matamos una a una, mi vecinita y yo. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Mamá, hay que hacer una cazuela. Ajá, de peliculín. Peliculín, sí. Yo le agarro los frutitos y usted el cogote. Y ahí, ajá, matamos la gallina. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Hay que matar la gallina, hay que matar la gallina, pero que nadie se entere que la matamos los dos. Hay que matar la gallina.